En la noche de boda caí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda, sabanita de hilo y la almohada de suave tela, muchas randas de encajes y de puntillas, y en cada prenda, en cada prenda, y tu nombre y el suyo con primorosos, bordado en ella, bordado en ella. En la noche de boda caí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda.